Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Esperamos que esté disfrutando ya de este domingo reparador y deseamos que el día de hoy lo disfrute plenamente. Les enviamos un cordial saludo de Mari García y el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora de programación, donde les tendremos temas muy interesantes. Primeramente, iremos al bloque de las noticias internacionales, donde José Ramón García y Lilia Santana nos mantienen informados con noticias del momento. Después escucharemos la entrevista de Mayra Jaime en un tema relevante como lo es el de la obesidad. Algunos comienzan en la infancia, otros en la adolescencia, y se atribuye a diferentes factores. Esta enfermedad ha ido en aumento y ya es considerado un problema de salud pública, donde las medidas a seguir va a depender de cada uno de nosotros para ver un resultado favorable. Posterior a este bloque continuamos con una bella historia, en Relatos de Sabiduría, que siempre nos hace pensar. Comenzamos. Hola, buenos días a todos. Me da gusto saludarlo este domingo y a nombre del equipo de Sonido de la Esperanza damos inicio a este programa. Hola Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchísimas gracias. Me da gusto saludarlo y comenzamos con la información. Dos compañeros reporteros de Sonido de la Esperanza, Buduk Trun Tan y Levan, irán a juicio en Hanoi por presión del Partido Comunista Chino, ya que transmitían emisiones de radio referentes al régimen chino. La emisión únicamente era para informar al pueblo chino de la persecución de practicantes de Falun Gong desde hace 12 años en China. Y se constata que el gobierno vietnamita arrestó a nuestros reporteros en respuesta a la presión de Beijing. El señor Trung Tan y el señor Levan están representados por el abogado Tran Dien Trien. El señor Trien cree que la verdadera razón para la detención de sus clientes consiste en los intentos de Vietnam para apaciguar al gobierno chino. Trien cree que el caso penal contra su cliente carece de fundamento. Sonido de la Esperanza es un proveedor global de emisiones de radio con una programación variada de noticias sin censura, que saca a la luz lo que otros medios no pueden o no informan sobre China continental. Pedimos alto a la represión de la libertad de expresión y su pronta salida de nuestros compañeros detenidos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inicia los debates sobre la reconstrucción de Haití. El tema vuelve a ser preocupación mundial después de que Colombia intenta intensificar el auxilio humanitario a raíz de las catástrofes ocurridas en ese país. Es imperiosa la necesidad de una red de control de radiación en tiempo real en las zonas afectadas por el accidente de la central de Fukushima Daiichi, explicó Atsuto Suzuki, responsable de la división investigadora del acelerador de partículas de alta energía de la Universidad de Tsukuba. El empresario británico Richard Branson, conocido por su espíritu aventurero, planea viajar al fondo del océano. El viaje de 11.000 metros de profundidad pretende lograr un récord mundial en un submarino uniplaza. La misión tiene además fines científicos. El submarino grabará todo lo que ocurra en su trayecto y tomará muestras del fondo oceánico. Algunos tipos de ceguera podrían ser curadas en el futuro. Científicos del Riken Center for Development Biology en Japón utilizaron células madres para crear una retina de laboratorio. Según la revista Nature, la célula madre tiene la capacidad de convertirse en diferentes tejidos, así que estas fueron alimentadas para crear una retina sintética. Por hoy, esto es todo en noticias. Lo invitamos para que el próximo domingo nos escuche. Nos despedimos. Lilia Santana y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de regreso. Pasaremos al tema de la obesidad que Mayra Jaime nos trae. Esta enfermedad está caracterizada por el exceso de grasa que a su vez se traduce en aumento de peso. Existe la obesidad exógena, está por una ingesta superior calórica a la necesaria. También está la obesidad endógena, producida por disfunción de los sistemas endocrinos, y la obesidad infantil. Desafortunadamente, ya nos encontramos en el primer lugar en este rubro. Algunos de los factores que lo han provocado son los genes, el ambiente y la combinación mortal que es el sedentarismo, la televisión y la comida chatarra, porque se ha hecho a un lado la comida tradicional. Debido a estos malos hábitos alimenticios, se traen variadas complicaciones asociadas a esta enfermedad, además de que conlleva problemas emocionales. Pero vamos a escuchar la entrevista de este tema. Adelante. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos para ustedes una conversación muy interesante. Es una entrevista con la doctora de origen chino, la doctora Jennifer Liang, quien además de su lengua natal habla inglés y radica en San Francisco, California, por lo que tendremos el día de hoy traducción simultánea. Ella es una acupunturista certificada en el estado de California. Ha hecho una investigación intensa en los últimos 10 años sobre la obesidad y su método para bajar de peso ha obtenido excelentes resultados. Todo este estudio se ha logrado por tradición familiar, ya que su mamá es doctora en medicina tradicional china, con experiencia ya de 49 años en el ramo. Pues bienvenida, doctora Jennifer Liang. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y hola a todos. Doctora, quisiera que por favor usted nos hable sobre el tema de la obesidad. La obesidad es un término que describe que tienes un peso excesivo, que no es saludable, el cual indica que tienes acumulación de grasa en el cuerpo. Normalmente existe un indicador llamado BMI, que en inglés se dice Body Mass Index, el cual se calcula el peso ideal de acuerdo a la estatura para un cuerpo saludable. Y cuando ese peso rebasa entre 10 a 15 kilos, se considera sobrepeso. Entra ya en la categoría de obesidad cuando rebasa los 15 kilos. ¿Y nos puede explicar cuáles son las causas más comunes de la obesidad? Existen muchas razones que causan la obesidad. Por ejemplo, mucha gente que emigra a los Estados Unidos come en exceso, porque la comida es muy económica. Ingieren muchas cosas fritas y toman mucho refresco que contiene demasiado azúcar para acompañar sus alimentos. Además, hacen poco ejercicio. Esta es una de las razones por la cual se vuelven obesas. Otro problema principal es que al comer carne de res, puerco y pollo, se están ingiriendo hormonas, porque a los animales se las inyectan para que crezcan más rápido, y esto incluye también a los químicos que se utilizan para las verduras, para que así crezcan rápido y se vean bonitas. Por lo tanto, hay una acumulación de toxicidad que se va depositando en la parte grasosa del cuerpo. Y junto con esto, es obvio que cuando uno sube de peso, aumentan los riesgos de enfermedades cardiovasculares. En la actualidad, el costo de estar obeso es muy alto porque hace que la persona obesa esté propensa a padecer de diabetes, alto colesterol, presión arterial alta y tenga problemas de coyunturas que conlleva a que su calidad de vida baje. Because you hardly move Por ejemplo, cuando hace cualquier tipo de ejercicio se cansa con facilidad. El simple hecho de ir de compras se fatiga. En las personas que están obesas, su sistema inmunológico continuamente va debilitándose y por esa razón con facilidad se enferman con fiebre o resfríos porque su sistema inmune está cada vez más bajo. Gracias, doctora. Y bueno, pues nos vamos a un pequeño corte y regresamos con la doctora Liang. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com. En 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Pues estamos de regreso con otra pregunta para la doctora Liang. Su programa, su método para bajar de peso es muy efectivo. ¿Nos puede explicar sobre los resultados que ha obtenido y platicarnos más sobre este producto? Me da mucho gusto contestar esta pregunta. Nuestro producto se llama Oriental Slim y está basado en una tradición china de 2000 años. Está hecho a base de plantas naturales que no han sido contaminadas por pesticidas o fertilizantes. Este producto ha sido aprobado por la FDA. Es totalmente natural y es muy efectivo. ¿Pero por qué razón funciona para todas las personas obesas? Es porque está basado en la teoría de los 5 elementos, que son la tierra, fuego, madera, agua y metal. Y estos 5 elementos componen todo el universo. Este producto lleva 10 años de investigación en el cual se ha confirmado sus beneficios para la salud. Puede brindar muchos beneficios sin importar la edad. Es muy bueno para las personas con alto colesterol, ya que empiezan a bajarlo poco a poco, porque deshace gradualmente la grasa y elimina la toxicidad dentro del cuerpo. El producto está basado en el principio de 5 granos nutren 5 órganos y está dirigido a mejorar la función del bazo, el cual se encarga de eliminar el exceso de líquidos y grasa en el cuerpo. En la medicina china, el bazo es comparado con el estómago, y si sus funciones son fuertes, entonces pueden digerir bien y eliminar bien. En las personas con sobrepeso, indica que su bazo está débil. Por lo tanto, hay retención de líquidos y grasa y no los puede eliminar. Este método en sí ayuda a los 5 órganos para que eliminen grasa excesiva. La teoría tradicional china dice que cuando se reduce el peso por medio del método de compensación, convierte el exceso de grasa corporal en energía y nutrición, lo que llamamos redistribución y conversión. Este producto hace esta función. La gente con sobrepeso tiene el bazo debilitado por el exceso de grasa y retención de líquidos. Durante el uso de este programa, el nivel de energía se incrementa, ya que va eliminando lo que no sirve en el cuerpo, como grasas, líquidos y toxinas. Generalmente, lo que sucede con otros programas para bajar de peso es todo lo contrario. El cuerpo se debilita, disminuye la energía y fácilmente se fatiga el cuerpo. Cuando uno empieza a eliminar el exceso de grasa y líquidos con este método, la forma natural del cuerpo se va adquiriendo más y más. Algunas personas nos han dicho que aunque al principio solo bajen un kilo, ya se ve reflejado en dos tallas menos, haciéndole ver más delgada. Los beneficios relacionados con el azúcar con este sistema son muchos. Van a reducir la alta presión, la grasa, el alto nivel de azúcar y también la forma natural del cuerpo empezará a surgir. Y usted ciertamente verá los resultados desde el primer mes. ¿Cuáles serían las recomendaciones de uso para que sea más eficiente este producto? Ah, es muy buena pregunta. Hay un tratamiento preventivo que es para las personas que no tengan problemas de obesidad, pero que quieran depurar aún más su cuerpo de toxinas y grasas acumuladas. Se recomienda solo tomar 3 comprimidos por día antes de la cena. Ahora, el tratamiento formal para bajar de peso generalmente consiste en tomar 3 comprimidos después de cada comida, ya que puede variar de acuerdo al peso y estatura de la persona y sus padecimientos. En combinación con el tratamiento, hay un té que es de ginseng y jengibre que ayuda a bajar de peso y tonificar el cuerpo. Como regla general, se requiere que la persona no ingiera carbohidratos, ni alcohol, ni dulces después de las 5 de la tarde. Pero sí pueden comer carnes, huevos, vegetales y un poco de fruta, pero no muy dulce. Yo he atendido a muchos pacientes que son diabéticos y tienen problemas con sus ojos. Y sabemos muy bien que las personas que tienen sobrepeso les puede sobrevenir diabetes, problemas cardiovasculares y padecimientos graves. Si pierden peso, sus condiciones mejorarán. El azúcar, la presión sanguínea y sus condiciones de vida pueden mejorar. De lo contrario, empeorarán. Pierden la vista y en algunos casos les llegan a amputar los pies. El sobrepeso trae muchos problemas y baja la calidad de vida. Así es que bajar de peso es muy bueno para toda la gente. Muchas gracias, doctora Liang, por toda esta información que nos ha compartido. Estoy segura que va a ayudar a muchas personas aquí en México a recuperar su estado de salud. De verdad, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme esta entrevista. Yo también espero que ayude esto a muchas personas. Bueno, pues si alguna persona desea conocer más sobre este producto, envíenos un correo electrónico a sonidodelaesperanza@gmail.com junto con sus datos como edad, peso, estatura y sus padecimientos. Y bueno, pues estaremos contestándoles a la brevedad posible. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias, Mayra. Pues como ya escucharon, si usted tiene de 10 a 14 kilos más de su peso normal, se llama sobrepeso. Y si tiene más de 14, ya es obesidad. La doctora Jennifer Liang nos da una recomendación para comenzar a depurar el organismo y bajar de peso. Otra forma de sacar su IMC, que significa índice de masa corporal, es multiplicando su estatura por sí misma y el resultado lo divide entre su peso y obtendrá unos puntos. Esto es su IMC. Lo normal es de 18 a 24.9. Si saca mayor de 25 y menor de 27 puntos, es sobrepeso. Si saca mayor de 27, es obesidad. Un ejemplo, a una persona que pesa 60 kilos y mide 1.70 metros, multiplicamos 1.70 por 1.70 y al resultado lo dividimos entre 60 kilos. En este caso, el resultado es de 20.76. Esta persona está en el rango normal. Si usted se encuentra fuera de los parámetros que mencioné anteriormente, anímese. Consulte a su médico para que le recomienden programas y actividades para empezar a trabajar en deshacer la grasa acumulada e ir eliminándola del cuerpo. No hay nada imposible. Estos son algunos consejos que puede seguir. Adquiera un nuevo pasatiempo. Con sus manos ocupadas y su mente distraída, no pensará en comer. Limite sus comidas a un solo lugar. Mastique 20 veces el bocado. Nunca se salte una comida. Tenga los alimentos donde no los vea. Así como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando llegue a su objetivo, se sentirá más sano y ágil. Su opinión nos interesa. Llame a los teléfonos en cabina 1720284 y 1723284. Por otro lado, enviamos afectuosos saludos a toda la gente que nos escucha en el bello estado de Guanajuato. Encontremos Ya estamos de regreso. A continuación escucharemos el relato de sabiduría con el tema La distancia de los corazones. La ira y la rabia son emociones negativas que de pronto lo envuelven en un estado de irritación que altera las relaciones. ¿Cree que estas emociones alejan a la persona que le interesa y que es parte esencial de su vida? Hay una frase que dice, ámame cuando menos lo merezca, ya que es cuando más lo necesito. Escuchemos esta historia. Relatos de sabiduría presenta un día. El maestro preguntó a sus discípulos. ¿Por qué las personas se gritan cuando están enojadas? Los hombres pensaron durante unos momentos. ¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Preguntó el maestro. Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al maestro. Finalmente, él explicó. Cuando dos personas están enojadas y discuten, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esta distancia, deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojadas estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse la una a la otra a través de esa gran distancia. Luego, el maestro preguntó. ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Pues que no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellas es muy pequeña. Los discípulos lo escuchaban absortos y el maestro continuó. Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? Los enamorados no hablan, solo susurran y se acercan más en su amor. Finalmente no necesitan siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Así es. Observen lo cerca que están dos personas que se aman. Así pues, cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. Llegará un día en que la distancia será tanta que ya no encontrarán el camino de regreso. Fue una producción de la cadena radial internacional Sonido de la Esperanza. Bueno, como acaban de escuchar, no hay que dejar espacio entre nosotros y las personas que nos rodean. Un principio básico es la tolerancia, porque es el camino hacia la convivencia. Esto equivale al respeto, comprensión y adaptación hacia los otros. Antes de mirar el exterior, ve hacia adentro. Deja que tu corazón te guíe. Nos interesan sus comentarios o también puede enviar saludos. Comuníquese a los teléfonos en cabina 1720284 y 1723284 o escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. Si quiere escuchar nuevamente este programa, entre a nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org. Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos su preferencia a este programa y los invitamos la próxima semana a la misma hora. Les deseamos que tengan un excelente y merecido descanso. Nos despedimos de ustedes, el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras. Soy Mari García. Hasta entonces. Por los pueblos libres. Cuiden el planeta. Respeten los ancianos. Los derechos humanos son de todos. No a la discriminación. Equidad. Igualdad. Donde quiera que estés, Radio Sonido de la Esperanza es tu voz. Hacemos escuchar su sonido con la esperanza de cambiarlo todo. Radio Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Entre a www.sonidodelaesperanza.org y escuche Voces Libres.